dejarme ahora. No insisto más. Siempre fue el silencio, siempre. Ahora me escucharás. Vas a perdonarme ahora. No insisto más. Siempre fue el silencio, siempre. Ahora me escucharás. Sube nomás que te estoy queriendo. Sube nomás que te estoy sintiendo. Sube nomás que me estoy muriendo. Ah, ah, ah. Sube nomás que te estoy queriendo. Sube nomás que te estoy sintiendo. Sube nomás que me estoy muriendo. Ah, ah, ah. Y a seguir gozando con la estrella del norte. Ahora me escucharás. Sube nomás que te estoy queriendo. Sube nomás que te estoy sintiendo.